el destino traicionero te alejó de mí. ¿Qué puedo hacer ahora? Yo estaba acostumbrado a ti. Vuelve, vida, vuelve. Dulcemente se pega.